Yo ya sé decir la A, A, A, A, A, porque me enseñó mamá. A, A, A, A, canta tú también la A, A, A, A, A, como me enseñó mamá. A, A, y yo sé, y yo sé, y yo sé decir la E, Yo ya sé decir la I, I, I, I, I, fácilmente lo aprendí. I, I, I, I, canta tú también la I, I, I, I, I, te la quiero ir a ti. I, I, ahora yo, oh, oh, oh, ahora yo, oh, oh, oh, yo que sé decir la O, oh, oh. Yo ya sé decir la U, U, U, U, U, porque me enseñaste tú. U, U, U, U, y yo canto como tú. U, U, U, U, canta A, E, I, O, U, U, U. Hazlo tú, U, U, U, hazlo tú, U, U, U, canta A, E, I, O, U.